Nuestra Voz Radio y el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural presentan La Caja de Colores, programa que explora las distintas corrientes del arte, la cultura y los temas de género. Aquí construimos la igualdad con los colores de la cultura. Conducen Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores del 4 de agosto de 2015. Ya estamos a más de la mitad de este año, amigos, ¿cómo ven? Nosotros estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, como siempre, Ibrahim Pérez. Y Natalia Mendoza. Bienvenidos. Y pues bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, ¿no es así, Ibrahim? Sí, vamos a seguir trabajando sobre el texto acerca de la historia latinoamericana. La idea es la siguiente. Estamos viviendo como tiempos muy convulsos y también estamos replanteando aquí en la Caja de Colores en qué podemos contribuir nosotros como para tratar de entender y arrojar una posible solución o posibles soluciones, o qué podemos hacer nosotros ante este tiempo tan convulso, en tiempo en que pareciera que no hay esperanza de absolutamente nada y que lejos de llegar como a relaciones igualitarias, a relaciones de iguales entre pares, estamos acercándonos más como a una dictadura, como a un fascismo, estamos entrando como en nuevos procesos de neofascismo. Nos estamos encontrando en América Latina, pero también en Europa, también en Asia, esta problemática en donde estamos viendo a los otros como extraños, estamos viendo a los otros como enemigos, como oponentes. De repente estamos, si echamos un vistazo a las noticias, nos encontramos con que Inglaterra, con que en Alemania, con que en España están surgiendo de nuevo estas ideologías fascistas, se están tratando de justificar políticas que avale el relegar al otro, el meterlos en campos de concentración, en ver cómo podemos evitar que lleguen a estos países. Este es el planteamiento. En América Latina nos estamos encontrando lo mismo. Aquí nuestra referencia es Estados Unidos. Toda la serie de políticas que están implantando para tratar de evitar que lleguen los migrantes. Pero de repente no nos cuestionamos por qué se están dando estos procesos. También nos estamos encontrando en México, país en el que hacemos la Caja de Colores, para todos los amigos que nos escuchan de otros países, que hay, por decirlo menos, una barbarie que se está ejecutando contra la población mexicana, pero también contra la población de los ciudadanos latinoamericanos, centroamericanos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, en donde son secuestrados. Se utilizan sus cuerpos no solamente para volver mano de obra esclava, sino también está habiendo trata de personas, está habiendo también una serie de hechos atroces, como es el de, ¿cómo podemos decir? Se está utilizando a los migrantes para extraer sus órganos. Tráfico de órganos. Exacto, un tráfico de órganos, y esto está siendo avalado por el Estado. Nos estamos encontrando con que no solamente son las bandas criminales independientemente del Estado, sino hay una participación directa del Estado, hay una complicidad directa del Estado. Bajo todo este panorama desolador en el que nos encontramos nosotros, es que nos planteamos como retomar de nuevo la historia, que tratemos de entender qué es lo que está pasando y de dónde viene esta situación. Los migrantes no solamente migran porque quieran alcanzar el sueño americano, vieron de repente un partido de básquetbol o vieron una película de estas rosas de Estados Unidos en donde el sueño americano se vuelve real. No, hay toda una miseria, toda una serie de condiciones que hacen que la gente no tenga más esperanza que la de salir de sus casas. no solamente de sus casas, de sus comunidades, de sus países, y enfrentarse a una serie de situaciones totalmente adversas. Es por eso que en la Caja de Colores vamos a tratar de hacer una serie de programas en las que estudiemos no solamente la historia latinoamericana, que es la que más nos compete a nosotros, sino también que tratemos de entender y de poner en la mesa una serie de conceptos para que tengamos más herramientas todos y podamos de repente afrontar esta realidad que nos agobia, que de repente parece que es un monstruo que está a punto de tragarnos, ¿no? En este sentido, vamos a seguir trabajando, como ya les había dicho, el libro de Historia Latinoamericana. Después vamos a hacer una serie, vamos a retomar este programa que a muchos de ustedes les gustó, que es acerca de los conceptos fundamentales como de cultura, ¿no? Vistos desde la filosofía de la cultura. También vamos a ir poniendo sobre la mesa el tema de género, ¿no? Vamos a ir tratando de poner conceptos para que después podamos, ya con una serie unas bases teóricas más o menos compartidas por todos, abordarlo con invitados. Vamos a tener invitados, pero ya con una serie de conocimientos sólidos que nos permitan hacer como entrevistas más a fondo, ¿no? Y también para los amigos que nos escuchan, que finalmente este es como la finalidad del programa, pues es que esté ahí la herramienta de los textos, la herramienta del trabajo que han hecho muchas personas para que tengamos como, o que compartamos una serie de conceptos y que cuando hablemos, por ejemplo, de género, todos hablemos más o menos de la misma cosa o entendamos más o menos lo mismo. Cuando hablamos de historia latinoamericana, que entendamos más o menos lo mismo. Esto no quiere decir uniformar el pensamiento, sería lo último que nosotros buscaríamos. La idea es que partamos como de una serie de conceptos más o menos compartidos y a partir de ahí vayamos nosotros, cada quien, trazando nuestras propias líneas de pensamiento. Es por eso que en el programa anterior, que yo no estuve y que lo llevó atinadamente Natalia, desarrolló otro capítulo del libro de Historia Latinoamericana. Antes de comenzar y de entrar en el siguiente capítulo de este libro, sería bueno, Nati, que nos hicieras como un pequeño resumen de lo que hablamos el programa anterior. Sí, bueno, el libro es Historia Latinoamericana de 1700 a 2005 y está escrito por Marisa Gallego, Teresa Eger Brás y Fernanda Gil Lozano. Y lo que comentamos la vez pasada fue el primer capítulo, El Mundo Colonial Iberoamericano, y de hecho tiene bastantes subcapítulos, pero en esa ocasión nada más retomamos tres subcapítulos que son el tráfico humano, las plantaciones esclavistas y también la piratería y el contrabando. Y lo que hicimos fue alternar con algunas lecturas que hablaban precisamente de la piratería y que hablaban de la esclavitud. Entonces tomamos fragmentos de Robinson Crusoe que hablaba de cómo, bueno, usamos más bien el texto de Robinson Crusoe para ejemplificar cómo es que Inglaterra principalmente se vio beneficiada más que España del Nuevo Mundo, y ello a raíz de la piratería precisamente y del tráfico, sobre todo del tráfico de esclavos. Entonces y Robinson Crusoe en un momento dado lo dice, ¿no? Dice que él, al contrario de su vecino en una plantación que tenía en Brasil, puede prosperar mejor gracias a que tuvo unos criados y que le trajeron un negro esclavo. Entonces sus vecinos le proponen que se lance a la aventura, el que es marino y que le gusta andar descarriado, porque también sus padres le decían que era un descarriado, que se lance a la aventura para traerles esclavos a los vecinos y que puedan también prosperar en sus plantaciones y ser ricos como él. Y entonces él se lanza y ya es cuando le viene la desgracia de naufragar y quedarse en una isla, ¿no? Pero entonces usamos ese capítulo como ejemplificación de lo que nos dicen estas autoras de Historia Latinoamericana acerca de cómo Inglaterra pudo enriquecerse de mejor manera con el Nuevo Mundo a raíz del tráfico de esclavos. Y posteriormente leímos un par de capítulos de una novela que se llama Son vacas, somos puercos, de Carmen Boullosa, en los cuales ejemplifica cómo era la piratería, ¿no? Y entonces les relatamos primero cómo el protagonista llega a la isla de Tortuga y empieza a conocer cómo es ese mundo de la piratería y cómo está el mundo de la isla de Tortuga. Y en el otro capítulo que les leímos, ahí ya narra Carmen Boullosa cómo es un acto de piratería, entonces cómo llegan los piratas y destrozan un puerto y después violan tumultuariamente a una duquesa, si mal no recuerdo, y a su hija, ¿no? Entonces lo describe así con lujo de detalles. Y por último también leímos un fragmento, ya nada más como para ilustrar la vida de los marinos, de El Lobo de Mar de ahí se me fue su nombre. Jack London. De Jack London. Entonces, y pues bueno, ese fue como el experimento que hicimos la vez pasada de vincular un poco la literatura con la historia. Que este es un ejercicio muy interesante que hiciste de literatura comparada junto con la historia, porque, también es otro de los ejes fundamentales de aquí de la Caja de Colores, pues es fomentar la lectura. Y nos encontramos que la lectura tiene muchas vertientes, ¿no? Una parte importante de la literatura, en este caso, pues es dejar testimonio de las condiciones humanas. Finalmente, la literatura va de eso, de las condiciones humanas, pues, de cómo nos vemos el uno al otro, de cómo de repente esto que pareciera o que nos quieren vender, de que hay un mundo idílico y de que siempre hubo un pasado mejor, no resulta de todo cierto, pues. Sobre todo una cosa que recalcábamos la vez pasada era que de repente no podemos dejarnos llevar por los medios masivos de comunicación de cómo nos pintan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es divertido ver las películas de Disney, pero evidentemente que los piratas no eran tipos simpáticos, ¿no? Entonces, y para ilustrarlo precisamente les leí ese fragmento, que es terrible. ¿A que no Jack Sparrow? ¿No eran todos los piratas como Jack Sparrow? No existían Jack Sparrows, ¿no? Entonces, a mí también me gusta divertirme con las películas palomeras, ¿no? Pero sí hay que conocer, pues, cómo era realmente el asunto. Me gustaría repetirles la bibliografía de los textos que usamos la vez pasada. Bueno, historia latinoamericana, ya se las acabamos de mencionar. El texto que los tres textos literarios que usamos fueron Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, la editorial Porrúa; Son vacas, somos puercos de Carmen Boullosa con la editorial Era. Y el otro texto lo retomamos de internet, El Lobo de Mar, escrito por Jack London. También lo pueden conseguir en Porrúa, también está en Porrúa. Sí, ahí fue donde lo leí, pero creo que no lo tenía a la mano, entonces pues también está en internet, entonces probablemente los otros dos también los consigan en internet. Aquí recomendarles que de repente nos den un like ahí a la Caja de Colores en Facebook, diagonal la Caja de Colores. Ahí una de las dinámicas que hacemos, no tan seguido como quisiéramos, es postear enlaces para textos, ¿no? Si bien de repente tenemos como una inclinación a postear sobre todo textos de género, que la mayoría de las veces son desconocidos, también tratamos de postear links para textos de literatura clásica y también de literatura contemporánea que abarcan como todos estos temas. Así es, como decían nuestras cortinillas pasadas, escríbenos al Facebook, en la Caja de Colores, o al Twitter, @decoloreslacaja. Así es, pero sobre todo en Facebook, en la Caja de Colores, es donde tenemos más actividad, entonces denos un like y de repente les van a aparecer ahí los textos que posteamos, o de repente música, que también es otra de las vertientes que nos interesa mucho divulgar, salirnos como de esta idea gringa, de esta estética gringa que pareciera que es lo único, pues, y no, nos encontramos como con muchas otras exposiciones estéticas de la música y otras formas de ver. Entonces, comercial cerrado en este momento. Sí, acaba el corte comercial. Y pues bueno, para continuar con este tema y como para cerrar todo este rollo de los esclavos, vamos a leer un testimonio que viene precisamente en este libro de historia latinoamericana y se llama así, Testimonio de un esclavo. Me llamo Moses Grandi. Nací en el condado de Camden, en Carolina del Norte. Creo que tengo 56 años. Me acuerdo de cuatro de mis hermanas y de cuatro de mis hermanos. Mi madre tuvo otros hijos que murieron o fueron vendidos antes de que yo pudiese conservar un recuerdo de ellos. Yo era el menor. La mujer del amo se opuso a que me vendieran, pero el amo vendió a mi hermanito que era un niño pequeño. Mi madre, loca de dolor, trató de impedir que se llevaran a su hijo, pero la golpearon hasta que cayó al suelo y se desvaneció. Cuando recobró el conocimiento, su hijo había desaparecido. Gritó desesperadamente y por ese motivo el amo la ató a un duraznero del jardín y la azotó. Mi joven amo y yo teníamos la costumbre de jugar juntos. Teníamos solo 2 días de diferencia. Su padre decía siempre que me daría a él. Cuando murió, en efecto, pasé a pertenecer a mi joven amo, que se llamaba James Grandi. A los 21 años de edad, el primero que me alquiló fue el señor Kemp, que me trató muy bien, me daba de comer y me vestía correctamente. El siguiente fue el viejo Jeremy Coutts, un hombre severo. Como yo no lograba aprender su manera de colocar el maíz, me azotó, desnudó y con un látigo terrible hecho con una vara de madera particularmente eficaz, con cada golpe el látigo se enrollaba en torno a mi cuerpo. Al final me entró en el vientre y se quebró. No me di cuenta hasta que volviendo al trabajo sentí un dolor inmenso y al mirar dónde me hacía mal vi la punta de la vara que salía de mi cuerpo. La arranqué y empezó a brotar sangre. La herida se infectó y supuró mucho y durante años me hizo sufrir. Mi hermano Benjamín volvió de las Antillas. Un día que yo estaba sentado junto a él y su mujer, la esposa de su amo llegó y le pidió que llenara un balde con agua. Así lo hizo y lo llevó hasta la tienda. Mientras lo esperaba, preguntándome por qué demoraba tanto, oí el ruido de un martillo. Inquieto, fui a ver qué sucedía. Me asomé a la tienda y vi a mi hermano boca arriba extendido en el suelo. El señor Williams, que lo había comprado, le ceñía las muñecas y los tobillos con argollas de hierro. Luego le colocaron una barra de hierro a través del pecho, también sostenida por 2 argollas. Pregunté qué había hecho y me contestaron que no había hecho nada malo, pero que su amo había quebrado y que había que venderlo para pagar sus deudas. Permaneció en ese aparato toda la noche. Al día siguiente lo llevaron a la cárcel y nunca más volví a verlo. Ese tratamiento es usual en casos semejantes. ¿Vamos a escuchar un poco de música? ¿Aquí? ¡En la caja de colores! Sumale ni yenye Afriki denu ya ese wolo ma ede Africa, corruption, destination Africa, gouvernance ensablée d'Africa, les guerres et génocides Africa, United Nations aussi a décidé dans son programme de développer Africa, diminuer sa pauvreté. Pandémie du sida, diminuer le décès de ses enfants, diminuer tout ce qu'elle doit. La Caja de Colores es una radio. Y bien, ahora vamos a pasar a la lectura del texto, después de haber escuchado estas músicas. Vamos a el capítulo 2, como ya lo habíamos dicho, las independencias latinoamericanas, y vamos a pasar al apartado que corresponde a la Revolución Industrial. Durante el siglo XIX se inventó el concepto de Revolución Industrial, para dar cuenta de las transformaciones que introdujeron el maquinismo y la energía a vapor en la industria textil inglesa. El término revolución indica no solo una aceleración del ritmo de crecimiento, sino una verdadera transformación económica y social. Las máquinas y el sistema fabril reemplazaron a los artesanos, cambiando las formas de producir y también las relaciones sociales. Las primeras máquinas fueron las hilanderías, establecimientos donde se cardaba el algodón para hilarlo. Más tarde, la mecanización se completó en toda la industria algodonera y lanera, desplazando a los tejedores manuales. Las innovaciones del telar mecánico y la hiladora automática dinamizaron e impulsaron el liderazgo de la industria moderna, con sus costos bajos y precios competitivos, y el desarrollo del capitalismo clásico. Inglaterra fue el primer país industrial de Europa y del mundo. Entre 1780 y 1815, Gran Bretaña mantuvo el monopolio de la industrialización y de las relaciones con los demás continentes. Su economía se basó en las exportaciones y en la expansión del comercio internacional. Había entonces buenas razones para que la política exterior británica favoreciera en la primera mitad del siglo XIX la independencia de Latinoamérica y la apertura de China. Necesitaba nuevos mercados para sus productos, es decir, abrir el libre comercio con América, y algunos miembros del Parlamento inglés representaron esos intereses y promovieron la expansión mercantil británica. El Plan Maitland, por ejemplo, consideraba que la posesión de Buenos Aires permitiría crear una entrada libre a las manufacturas británicas, promoviendo entre sus habitantes las ventajas de vivir bajo esta nueva influencia y no bajo el gobierno español y su comercio monopolizado. Ya antes de la independencia, los telares de Manchester habían inundado los mercados latinoamericanos con sus tejidos de algodón y lana. América Latina representaba el mayor mercado para las exportaciones inglesas, que hacia 1840 alcanzaron un 35% de sus exportaciones totales. Por otra parte, la industria textil británica demandó cada vez más importaciones de algodón en bruto. Las regiones abastecedoras de esta materia prima fueron fundamentalmente los estados sureños de Estados Unidos, que las producían en sus plantaciones esclavistas, y luego la India. El modelo británico de crecimiento basado en el mercado exterior, es decir, aquel que buscó vender sus manufacturas en los mercados coloniales, dio lugar a un circuito de comercio mundial y a la importación de una serie de productos popularizados durante el curso de la Revolución Industrial: el té, el café, el cacao, el azúcar, el tabaco y el algodón. Si exceptuamos el té, que se importaba de China, todos los demás artículos fueron producidos en América. Sin embargo, desde el punto de vista humano, los resultados de la Revolución Industrial fueron catastróficos, especialmente para los trabajadores de las primeras generaciones industriales. La pauperización y la destrucción de las viejas formas de vida afectaron a millones de personas y se vieron reflejadas en la miseria de los campesinos irlandeses, los jornaleros agrícolas y los artesanos desplazados por el progreso técnico. Los trabajadores que se incorporaban a las fábricas textiles sufrieron duras condiciones laborales, jornadas de trabajo agotadoras de 12 o 14 horas, en establecimientos que carecían de una adecuada ventilación y calefacción, y expuestos a las enfermedades pulmonares producidas por la pelusa del algodón. En las ciudades industriales como Manchester y Birmingham, la penuria económica tuvo su correlato en el surgimiento de nuevas ideas políticas. Aparecen las primeras expresiones de protesta como el movimiento ludista, el cooperativismo y el sindicalismo. Los sindicatos fueron reconocidos oficialmente en Gran Bretaña hacia 1870. El ludismo consistió en un movimiento de obreros calificados ingleses que procedió a la destrucción de los telares mecánicos y de las máquinas ladronas de trabajos. A principios del siglo XIX, esta fue una expresión de descontento en los talleres, donde la mecanización presentó una verdadera amenaza para el oficio del tejedor manual. Como forma inicial de lucha obrera, estuvo dirigida a la destrucción de la propiedad, la materia prima, el producto terminado, o sea, las máquinas. Sin duda, el sabotaje de los trabajadores contra la maquinaria funcionó como un medio de presión sobre los patrones para obtener mejores salarios y condiciones laborales. Pues aquí nos encontramos con un contexto acerca de lo que estaba pasando en el siglo XIX, ¿no? En donde estamos viendo que realmente el beneficiario de las colonias eran los ingleses a partir del comercio, y en donde España quedaba relegada, pues a partir de este parasitismo que había en este reino, en el reino de España, pues ellos solamente se dedicaban a explotar burdamente, es decir, a hacer uso de las ganancias, pero no había un sistema de producción. Y lo que nos estamos también, algo que me pareció muy importante de este texto, pues es cómo se va dando esta relación entre el progreso técnico, el progreso de las máquinas y la depauperización de las condiciones laborales, que ya de por sí eran malas y que se aumentaron pues al darse esta llamada revolución industrial. A mí lo que me llamó la atención de esa parte es que finalmente ellos estaban luchando contra unas condiciones laborales que ahora son las mismas, ¿no? Están hablando de jornadas de trabajo de 12 o 14 horas, jornadas de trabajo que existen actualmente. Pero ¿no? Muchos de nosotros eso es lo que trabajamos. Sí. ¿No? Y también es importante. Lo mismo, es que estoy retomando el texto, ¿no? Establecimientos que carecen de adecuada ventilación y calefacción, o sea, seguimos viendo las mismas condiciones aquí en este país, ya no nos vayamos para otro lado, de condiciones insalubres de trabajo, ¿no? Y jornadas extenuantes y enfermedades a raíz del trabajo, ¿no? Que además no son atendidas. Claro, y esto se entrelaza con lo que estábamos hablando al principio. ¿Por qué se dan todas estas migraciones de repente, estos éxodos de gente? Pues porque estamos en condiciones laborales propias del siglo XIX. Así es. También es importante ver que a partir de esta revolución industrial se empiezan a dar movimientos importantes, movimientos ya de una serie de... Es decir, se empiezan a juntar los obreros, los trabajadores, y forman agrupaciones que se van a llamar sindicatos o cooperativas, ¿no? Y estamos viendo que esto sucedía en el 19 en Inglaterra. Y cuando de repente echamos un vistazo aquí a América Latina y en especial a México, que es de donde más sabemos, pues aquí organizar un sindicato de repente es, por un lado, muy difícil por las condiciones jurídicas y legales que implican organizar un sindicato, pero también por las condiciones, por la idea que se tiene del trabajo aquí en México, ¿no? Esta idea de que hay que conseguir trabajo, no importa cuál, no importa cómo, pues, ¿no? Pareciera que no estamos avanzando que seguimos metidos en las discusiones propias del siglo XIX, ¿no? Y después, esta es como una de las causas por qué se está dando esta migración, por la depauperización que hay de las condiciones, como ya lo decía ahorita Natalia, ¿no? O sea, jornadas de 12 o 14 horas. Vamos a pasar al siguiente apartado, que se llama La época de los Borbones. Recuerden, amigos, estamos en el capítulo 2 del libro Historia Latinoamericana. Ahora vamos a estar en el apartado La época de los Borbones. Mientras Inglaterra experimentaba un cambio económico revolucionario, España quedaba relegada a una situación secundaria en Europa, con una economía esencialmente agraria y con dificultades para controlar su extenso imperio americano. Surgió la paradoja de que la economía colonial dependía de una metrópoli subdesarrollada. La dinastía de los Borbones, de origen francés, tomó el trono de España a comienzos del siglo XVIII, tras una agotadora guerra de sucesión. Estos monarcas intentaron revertir la mala situación económica y el atraso respecto a las otras potencias, realizando una serie de reformas modernizadoras, tanto en la península como en las colonias. Para lograrlo, reforzaron la explotación de sus colonias como fuente inagotable de metales preciosos. Las minas mexicanas cumplirían este papel durante el siglo XVIII y las transformaron en consumidoras de los productos industriales españoles, prohibiendo el desarrollo de industrias americanas que pudieran hacerles competencia. Asimismo, las reformas borbónicas incrementaron los ingresos en concepto de recaudación de impuestos. Con este propósito, aumentaron el control político mediante la creación de nuevas divisiones administrativas, dos nuevos virreinatos e intendencias, y evitaron el nombramiento de criollos en puestos de responsabilidad gubernamental. Además, los borbones pretendieron reducir el poder de la Iglesia y sus privilegios en América. En 1767 se expulsó a los jesuitas de todas las colonias, se expropiaron sus bienes y se le exigió a la Iglesia americana enviar a España el dinero que recaudaba como fondos de caridad. En Paraguay, los jesuitas habían construido un verdadero enclave económico, un estado dentro del estado colonial. Poseían haciendas y propiedades, además de organizar lucrativos comercios con las provincias vecinas. Ya hemos mencionado que para gobernar América, los españoles establecieron virreinatos de gran extensión. Su cabeza, el virrey, estaba controlado por la Real Audiencia, por inspecciones o visitas y por el juicio de residencia. Las reformas borbónicas subdividieron los dos virreinatos, el de la Nueva España con sede central en México y el virreinato de Perú con capital en Lima, creando dos nuevos, el de la Nueva Granada, que fue en 1717 integrado por Colombia, por parte de Ecuador y de Panamá, y el del Río de la Plata, este en 1776, y estaba compuesto por Argentina, por Uruguay, Paraguay, Bolivia y algunos territorios que hoy forman parte de Brasil y de Chile. También se crearon nuevas capitanías generales, de rango inferior a los virreinatos. Las capitanías eran cuatro: las de Venezuela, la de Chile, la de Guatemala y la de Cuba y la Florida. Y para controlar mejor aún estos extensos territorios, se los dividió en intendencias, sistema ya aplicado en la península ibérica. El virreinato del Río de la Plata tuvo como causa de su creación la presión portuguesa sobre la banda oriental, las amenazas de usurpación por parte de ingleses y de franceses, el control del contrabando que se efectuaba a través de la colonia del Sacramento, las grandes distancias que separaban la capital del virreinato, que era Perú, y su capital Lima, y la capital de la gobernación de Buenos Aires, así como también el interés de comerciantes de Buenos Aires de tener una comunicación más directa con Europa. En el lenguaje de la época significaba ponerle puertas a la tierra. El virreinato de Río de la Plata se dividió en ocho intendencias: Buenos Aires, Paraguay, Córdoba de Tucumán, Salta de Tucumán, Potosí, La Paz, Charcas y Cochabamba, y cuatro gobiernos militares en las zonas más peligrosas por el asedio extranjero o menos pobladas por españoles: Chiquitos, Moxos, Mochos, Montevideo y Misiones. Bueno, hasta aquí este capítulo sobre la época de los Borbones, que nos habla de cómo estaba toda la economía, y precisamente están recalcando esto que nos vienen diciendo desde el capítulo anterior las autoras, de que la economía de España no estaba floreciendo, ¿no? Y además habla de esta paradoja, ¿no? Mientras que la colonia florecía y tenía una riqueza acaparada en parte por la Iglesia, en la península ibérica estaban teniendo como estos problemas económicos, ¿no? Sí, y también toda esta reestructura política que intentaron hacer los Borbones, de lo que llamaríamos hoy la geopolítica, cómo trataron de reestructurar sus territorios a partir de decisiones políticas de los Borbones, una de la cual fue muy importante y fue una que fue trascendental, fue la expulsión de los jesuitas de los territorios de América. Sin darse cuenta, en este afán avaricioso de tener el control, al expulsar a los jesuitas, expulsaron la parte intelectual de América. Si bien los jesuitas eran unos grandes comerciantes... De los criollos, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Bueno, estamos hablando que obviamente los indios no tenían acceso, pues. Y aún así sí tenían acceso. Bueno, sí tenían su parte intelectual. Lo que pasa es que de esa, por un lado, no quedó mucho registro. Y por otro lado, también tampoco les interesaba que quedara el registro a ellos, ¿no? A los criollos. Ah, así es. Entonces, esta fue una medida que fue fundamental en lo que posteriormente serían las revoluciones de independencia de América, la expulsión de los jesuitas, y también no entender que había que potenciar los territorios de América. Pues es como muy importante esta visión política que nos están dando, como por ejemplo los ingleses estaban explotando a todo lo que era el comercio, mientras que los españoles estaban en una posición solamente de vivir de las rentas de América, ¿no? Y pues obviamente también cómo se fueron, esto es importante, cómo se iban delimitando extensiones a partir de decisiones por Europa, pues, ¿no? Sin importar y sin entender como la importancia de las propias comunidades. De repente llegaban, sí, ¿cómo eran y decían, las composiciones sociales, ¿no? Cómo estaban los territorios divididos ya originariamente. Así es, y fue totalmente arbitrario, y así es como se fundaron los países en América, pues. Es muy importante, pareciera que es un poco como pesado o aburrido leer cómo se fueron constituyendo estas intendencias, estos virreinatos, pero a partir de estas decisiones es como se generan los países, ¿no? Y de repente nos encontramos con conflictos étnicos aquí en América del Norte o Centroamérica, pero también en América del Sur, las guerras que hubo de repente entre los mismos países, porque hay que recalcar esto: los países fueron creados de forma arbitraria y desde Europa. Este es un aspecto que no debemos de perder de vista. Y esto fue a partir de las decisiones borbónicas, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente... apartado de este. Exacto, se me fue. De esta... Mi mente empezó a volar descarriadamente por las arbitrariedades borbónicas. Vamos a leer este apartado y enseguida, terminando este apartado, nos damos un descanso y nos vamos a una pausa musical. Este habla de los aspectos negativos de las reformas borbónicas en América. Las reformas borbónicas fortalecieron la posición del Estado a expensas de los sectores privados. De este modo, representaron un ataque a los intereses locales, como a los comerciantes monopolistas de Cádiz o a los de ciertas ciudades de América Hispánica. Por ejemplo, el Reglamento de Libre Comercio de 1778 estimuló a algunos sectores de la producción colonial. Benefició a la ciudad de Buenos Aires porque tuvo posibilidad de exportar mayor cantidad de cueros. Venezuela exportó más cacao y Cuba azúcar. La medida terminaba con el sistema de puerto único y abría nuevos puertos americanos para el comercio con los barcos españoles, que antes solo llegaban al Caribe. Sin embargo, dejó intacto el monopolio español y fomentó el antagonismo entre los puertos que competían por los mismos productos en lugar de buscar la integración mediante el comercio intercolonial. Aunque ya existía rivalidades entre zonas beneficiadas o marginadas, estas se acentuaron: Lima contra Río de Plata, Chile contra Perú, Buenos Aires contra Montevideo. Esta fragmentación colonial se tradujo más tarde en la formación de distintos estados tras la independencia. Pues bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Esta situación arbitraria de poner fronteras donde no las existía antes y lo que generó pues también en una rivalidad después, ¿no? Bueno, hasta aquí esta parte. Vamos a tomar un pequeño descanso musical y enseguida regresamos para entrar en los siguientes capítulos. Venga. Vamos a escuchar un poco de música, ¿aquí? En la caja de colores. We'll be right back. La Caja de Colores es web radio. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura que estamos haciendo de Historia Latinoamericana y vamos a seguir, recuerden que estamos leyendo el capítulo 2 y vamos a seguir con el subcapítulo Las Sublevaciones Americanas. El aumento de los impuestos coloniales a pagar por los criollos e indígenas provocó numerosas reacciones. Aunque cada sublevación tuvo características diferentes y no estuvieron coordinadas entre sí, entre los movimientos más destacados podemos mencionar el de los comuneros en el Paraguay. Este fue alrededor o entre 1721 y 1735. La rebelión de Venezuela, esta fue más o menos entre 1749 y 1752. La revuelta de Quito en 1765. El movimiento del Socorro en Nueva Granada en 1781. El de la sublevación de Túpac Amaru en 1780. En general, cuando las protestas por el mal gobierno partían de vecinos importantes, las autoridades terminaban con la situación sin demasiada violencia. En cambio, cuando participaban las clases bajas o indígenas, eran brutalmente reprimidas. Los criollos preferían no formalizar alianzas con los pueblos indígenas. En algunas ocasiones, aprovechando una rebelión de los vecinos, se sumaban los mestizos, los mulatos, los esclavos y gentes de castas. Pero los criollos, asustados, percibían estas movilizaciones como una amenaza y optaban por colaborar con las autoridades para suprimir las consecuencias no deseadas de su propio movimiento. Los sectores criollos temían más a la revuelta social que a la opresión de los españoles, ya que su nivel de vida dependía en muchos casos del trabajo indio en las minas, en las haciendas o en los obrajes, y no querían descender en la escala social. Aunque los movimientos criollos de esta época generalmente no tenían como meta la independencia, contribuyeron a que los criollos tomaran conciencia de su condición de americanos y no españoles. Bueno, esta fue como una pequeña introducción, de manera muy general, a estos brotes que había de insurgencia. Y también es importante aquí recalcar cómo había una distinción entre los distintos brotes, pues no era lo mismo la rebeldía que había por parte de los criollos a la rebeldía que había por parte de los mulatos y de la gente originaria, de los indígenas. A mí esta parte de la historia me gusta mucho por dos cosas. Bueno, porque relata cómo fueron las sublevaciones previas a las independencias. Y bueno, no sé cómo se enseña la historia en Venezuela o en Perú o en Ecuador, pero por lo menos aquí en México pues se dice, bueno, esta era la colonia, esta fue la conquista, la colonia, y después vino la independencia, mágicamente apareció de la nada, ¿no? Y generalmente se deja de lado esta parte en la que había una serie de sublevaciones previas a la independencia, y como lo mencionan estas autoras y también muchos otros autores que tratan la historia de México, por lo menos los que yo he leído que son de la historia de México, no tenían entre su objetivo la independencia, sino pedir algunos derechos o rebelarse contra injusticias o contra opresiones de las que eran objeto. Entonces, sin embargo, eso ayuda a que haya una conciencia, como aquí lo dicen las autoras, ¿no? Contribuyen a que los criollos se sientan americanos y no españoles, ¿no? Entonces eso es como muy interesante porque es el previo a la independencia y además se ve que no eran los criollos quienes estaban organizando, es decir, no eran las clases dominantes quienes organizaban estas rebeliones, era la propia gente de a pie. Sí. O si bien las rebeliones que querían esta protesta no tenía como fin en un principio la independencia, pues por lo menos la de los criollos, que era muy diferente a las protestas que había por parte de los indígenas y de la gente de los sectores más bajos, pues, ¿no? Sí, y además los criollos o los que estaban dominantes o los que eran la clase dominante, pues los ponen aquí las autoras como hasta cierto punto traidores, ¿no? Porque mientras no tenían bronca y mientras convenía sus intereses, dejaban que crecieran las sublevaciones, o así lo dejan entender ellas, ¿no? Uh-huh. Y ya, pero si veían que podía haber peligro o que ya de plano estaban muy alzados, entonces pues ya les acateaban, ¿no? Y ya les mandaban ahí a los, sí, a los gendarmes. Porque es importante recalcar que no había una idea de integración, pues. Había esta diferenciación que era muy evidente, pues unos eran los españoles, otros eran los criollos y otros eran los demás, pues. No había esta relación y no había esta idea de unidad. No se veían ellos como americanos, pues. Sí, y esto también, esto que está diciendo Ibrahim, también es algo muy importante y muy interesante, porque actualmente todavía existen algunas regiones de nuestro país, no sé, en Perú, no sé, en Venezuela, no sé, en Ecuador o Paraguay, pero aquí en nuestro país hay muchas regiones, estados, en los que sigue existiendo esta mentalidad, que se les llama precisamente mentalidad de criollos, es decir, hay esta separación, hay este sentido de que son una misma comunidad, sino está el sentido de que aquellos son los indios y nosotros somos los blanquitos. Y también a la inversa, digo, por ejemplo, Chiapas, para ser más específicos, sí, ¿no? O hace poco yo leía una argumentación que es como controversial, pero la tengo que decir. Para los amigos que no saben, tenemos un estado en Oaxaca en donde acaba de haber una serie de medidas políticas en donde se suprimió una dependencia de estado y se cambia por otra. El asunto es que había un sindicato que estaba en control de esta dependencia, o es hasta donde lo entendemos, y llegó el estado y quitó esta la dirección de esta dependencia por parte del sindicato. Pero una de las cosas que ahorita que decía Natalia me vino a la mente es que el sindicato que se opone a esta medida dice que las nuevas autoridades carecen de una formación, y algo que me interesa resaltar es que carecen de la... déjenme recordar cómo decía el comunicado más o menos... que no tenían la relación étnica que se necesitaba para poder formar parte de esta institución de gobierno, pues. Entonces, nos seguimos encontrando con que hay esta separación, pues. No nos acabamos de ver de una forma unitaria. ¿Por qué? Porque también hay que regresar un poco atrás, en donde nos encontramos que las divisiones fueron arbitrarias. Entonces, resulta difícil encontrarnos en una unidad o vernos a todos como parte de un mismo grupo social, y siguen habiendo estas distinciones étnicas, pues, ¿no? Por parte de unos y por parte de otros. Bueno, creo que el ejemplo que estás poniendo no sé si aplique a lo que están hablando las autoras, porque aquí de lo que están hablando, finalmente los criollos eran la clase dominante, y tú de lo que estás hablando es un conflicto interétnico, no sé si mal entendí. No, no es un conflicto étnico. Lo que ellos aluden es que las nuevas personas carecen de... No forman parte de esta etnia, pues. Sí, pero ahí no hay una relación de dominación, como en este caso. No, lo que yo digo es que esta falta de unidad, pues, no... O sea, sigue habiendo esta distinción por diferentes asuntos. Una de las menciones que decían ellos era la étnica. Podrían haber dicho carecen de capacidad, carecen de los conocimientos X o Y, pero hay una alusión a que no son de ese lugar, a que no son de ese grupo social, que vienen de fuera, pues. Sí, pero las autoras aquí de lo que nos están hablando es del poder que tenían los criollos, y que lo ejercían en contra de todos los que eran mestizos, mulatos, esclavos, etcétera. Entonces creo que el ejemplo que pones no aplica. ¿Por qué? Porque en ese caso estás hablando de iguales, que a lo mejor están discriminando a unos iguales, pero en este caso no eran iguales. Estamos hablando de gente que tenía el poder y de gente que no lo tenía. La gente que no lo tenía era reprimida y era, ¿cómo se llama? Era reprimida por quienes lo tenían, por los criollos en los este caso. Los españoles, no los criollos. Por los criollos, aquí lo dice. Los criollos preferían no tomar alianzas con los pueblos indígenas. En algunas ocasiones, aprovechando las rebeliones, se sumaban a los mestizos. Pero cuando lo percibían como amenaza, pedían a las autoridades suprimir las consecuencias de su propio movimiento. Ajá. ¿No? Entonces eran los criollos, es decir, quienes tenían el poder, en conjunto con los españoles, quienes reprimían a los mulatos, mestizos, esclavos. Y en el ejemplo que estás dando, no es así, porque estás hablando de dos iguales. Entonces no creo que aplique en este caso. Bueno, pues vamos a saltarlo. Yo sigo pensando que sí aplica. Pero bueno, este no es el asunto acá de... Bueno, vamos a pasar al siguiente paso, que es el de la rebelión de Túpac Amaru. Aquí ya hay un apartado en donde ya se va a dar de manera más, un poco más detallada, el asunto de estas diferentes rebeliones. Vamos a pasar con la de Túpac Amaru. La sublevación indígena que encabezó el cacique José Gabriel Cordoncanqui, de 1741 a 1781, conocido como Túpac Amaru II o simplemente Túpac Amaru, comenzó como una fuerte protesta contra los abusos de las autoridades locales, más precisamente del corregidor español. A esta situación se sumaban causas profundas como el peso del tributo, los diezmos y el sistema de la mita minera en Potosí, que representaban pesadas obligaciones para las comunidades y eran el origen del malestar social. Cordoncanqui intentó encarrilar la situación pacíficamente ante los estrados judiciales de las autoridades virreinales, pero éstas no tomaron cartas en el asunto. La protesta se transformó entonces en una profunda y masiva rebelión, calificada por el historiador Daniel Barcacel como el movimiento anticolonialista reivindicador y precursor de justicia social e independencia política más importante que haya tenido el Perú. Esto lo escribió Barcacel en 1965. Desde ese momento, Cordoncanqui adopta el nombre de su antecesor, el Inca Túpac Amaru, por el ejemplo de su lucha, ya que éste se había sublevado contra los abusos de los españoles y había sido ejecutado por el virrey Toledo en 1572. Túpac Amaru nació en un pueblito del corregimiento de Tinta, en Perú. Era hijo de un cacique, lo que le permitió estudiar en un colegio religioso de Cusco. Se dedicó a gobernar los territorios que heredó de su padre, a la vez que participó del negocio del transporte, ya que tenía centenares de llamas y de mulas. Esto le permitió una posición económica cómoda y fue conocido por sus contactos en el virreinato del Perú. Sin embargo, era sensible a la grave explotación a la que estaban sujetos los indígenas. Las reformas borbónicas habían establecido nuevos impuestos, como la alcabala, las aduanas internas, e intentaron ampliar el tributo de los mestizos, lo que empeoraba la situación de los indígenas en América Hispánica. Frente a la inacción de los funcionarios reales y a las tremendas injusticias cometidas por el corregidor, Túpac Amaru lo tomó prisionero, convocó a las comunidades correspondientes y se resolvió la ejecución del odiado gobernador español en la plaza pública. Así, comenzó en 1780 la sublevación más grande en la historia colonial americana, con la adhesión masiva no solo de los pueblos indígenas, sino también de otros grupos no privilegiados. Y el objetivo originario de justicia social se transformó poco a poco en una posición independentista. Si bien en un principio obtuvieron una victoria contra las tropas reales que estremeció a las autoridades españolas, los rebeldes tenían pocas armas y la oposición de los sectores poderosos. Derrotado en abril de 1781, Túpac Amaru cae prisionero junto con su esposa Micaela Bastidas, dos de sus hijos y numerosos parientes y seguidores. Sus ejecuciones fueron tremendamente crueles. A Túpac Amaru primero le cortaron la lengua y luego intentaron descuartizarlo atando cuatro caballos a sus extremidades. Como no pudieron matarlo de este modo, lo decapitaron. Su cuerpo despedazado y los restos de su familia y de sus compañeros de lucha fueron diseminados por distintos lugares de Perú para que sirvieran de escarmiento. Sin embargo, su hermano Diego Cristóbal continuó con el liderazgo en Perú, y Túpac Katari en el Alto Perú hasta que cayó en manos de los españoles, que decidieron su ejecución. El 12 de septiembre de 1781, con las rebeliones sofocadas, las autoridades españolas otorgaron un indulto general a todos los participantes de la rebelión y algunas concesiones administrativas, económicas y sociales a los indios. Bueno, pues hasta aquí es esta parte de la rebelión de Túpac Amaru. Un poco lo que les decía, es muy interesante porque son los precursores de la independencia, en este caso del Perú, pero no nada más del Perú, de América Latina, ¿no? De las independencias de América Latina. Por eso lo retoman las historiadoras Marisa Gallegos y et al. Y lo retoman precisamente por este carácter, ¿no? De precursores de las independencias. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a otro corte musical y regresamos con este texto de historia latinoamericana para después dar paso a la cápsula del historiador Camilo Vicente, que viene muy ad hoc con el tema que estamos tratando, ¿no, Ibrahim? Así es, vamos a oír música y enseguida regresamos. Vamos a escuchar un poco de música aquí en la caja de colores. Thank you. Caja de Colores Resuelve Radio. Dos grandes ejemplos tenemos delante de los ojos: la Revolución Americana y la Francesa. Imitemos discretamente la primera y evitemos con sumo cuidado los fatales efectos de la segunda. Bien, pues hasta aquí este apartado de el impacto que tuvo la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Aquí nada más, si bien es como muy sucinto este apartado y no explora, porque no es el objeto de este texto, todas las consecuencias que tuvo la Revolución de Independencia de Estados Unidos, sí es importante recalcar esto que hacen mención las autoras. Uno, que el estatus social, el paradigma de las diferentes, de la forma en que tenían que llevar a cabo las relaciones las diferentes clases sociales, no fue modificado. La igualdad, si bien se postulaba, solamente era entre iguales. Parecería esto una verdad de perogrullo, pero no. Los que son iguales son los que pertenecen a una clase social o a una clase étnica. Era como el refrán ese que dice el barrio, ¿no? Uh-huh. Todos somos iguales, pero vemos unos más iguales que otros. Así es, en efecto, ¿no? Todavía nos vamos a encontrar hasta el siglo XX las luchas por la igualdad entre personas de distintos orígenes étnicos, ¿no? Aquí no nos andamos con el lenguaje políticamente correcto de los afroamericanos y los afro no sé qué, no, entre negros y blancos, pues, lo que también se da de igual manera en las diferentes guerras de independencia de América Latina, entre los criollos y los indígenas. Pero incluso son como más complejas las revoluciones de América Latina, porque aquí nos encontramos con un gran número de clasificaciones por origen, no solamente por condición económica, sino también por origen. Estaban los españoles, los europeos, pues, estaban después los criollos, estaban después los mulatos, estaban después los indígenas y estaban después los negros, ¿no? Y entre todas estas había una diferenciación, y también es importante aquí resaltar que, como lo decía Natalia al principio, no había una idea de unidad, ni siquiera entre las clases de abajo, pues, había una diferencia. De repente, en la hora de la protesta sí había como una unidad, pero de entre esa unidad se seguían manifestando las diferencias entre los diferentes estratos o entre los diferentes orígenes étnicos, pues. Bien, ahora vamos a, después de hacer como este comentario al pie de este texto, vamos a pasar con el siguiente apartado, que es el de la Revolución Francesa y su impacto en América Latina. Y una vez terminado este, nos vamos a una pausa musical, a un descanso musical, y regresando entramos con la cápsula del historiador Camilo Vicente y de lo que nos va a hablar el día de hoy. El siglo XVIII se caracterizó en Europa por la difusión de las nuevas ideas políticas y económicas que se gestaron en Inglaterra, en Francia y en Alemania. Los burgueses reclamaban su derecho a participar en el gobierno y proclamaron los principios del liberalismo: libertad individual, libertad de expresión, derecho de propiedad y tolerancia religiosa. Estas nuevas ideas fueron difundidas por un amplio movimiento intelectual llamado la Ilustración, que proponía la emancipación del hombre del Estado absolutista y de la Iglesia. En 1789 inspiraron los principios de la Revolución Francesa. En Francia, la revolución estalla como respuesta a la crisis económica, el desprestigio de los reyes franceses, borbones, y la desmesura de los privilegios de la nobleza. En sus comienzos, propició cambios políticos instaurando una monarquía constitucional restringida por una asamblea que proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y estableció la igualdad ante la ley. Sin embargo, la resistencia del rey y la férrea oposición de la nobleza radicalizaron la revolución. Los nobles franceses comenzaron a emigrar hacia la frontera alemana y desde allí organizaron una contrarrevolución con la ayuda de Austria y Prusia, es decir, alentaron la intervención extranjera. En 1793, el rey Luis XVI fue condenado a la guillotina. Su ejecución acabó con cualquier posibilidad de acuerdo entre la revolución y el resto de Europa. Así, el fin de la monarquía francesa provocó la guerra de Francia con los reyes europeos, que temían la difusión de las ideas revolucionarias y se unieron para restablecer el orden. El antiguo régimen absolutista se sentía amenazado. El gobierno jacobino de 1793 a 1794 aprobó una nueva constitución republicana que estipulaba el sufragio universal. Francia se convirtió en república. Fueron confiscados los bienes y las propiedades de la iglesia, se abolieron los derechos feudales aún existentes y la esclavitud en las colonias francesas. Esta medida generó en América Latina, la lucha por la independencia de Haití, que no pudo ser reconquistada por Napoleón. Pero el terror impuesto por los jacobinos desacreditó a la República frente a los espíritus moderados y condujo a Francia al imperio de Napoleón. Sin embargo, los ideales de la Revolución Francesa mantuvieron su vigencia. Dominaron el lenguaje y los símbolos de la política europea durante todo el siglo XIX, bajo el lema Igualdad, Libertad y Fraternidad. La burguesía francesa alcanzó una serie de libertades que tuvieron amplias repercusiones en los pueblos coloniales, principalmente en aquellos sectores criollos que encabezarían luego el movimiento independentista en Latinoamérica. La Gran Revolución de 1789 representó un paradigma y un punto de referencia para quienes luchaban por la transformación del orden político y social. Su legado incluyó la Declaración de los Derechos del Hombre, los códigos legales y la bandera tricolor, que proporcionó el modelo para la mayoría de las banderas de los nuevos estados-naciones. A partir del proceso que desencadena la revolución, todas las monarquías europeas tuvieron que afrontar las consecuencias imprevistas y perturbadoras de la democratización, es decir, la irrupción de las masas en la política. Pues bueno, hasta aquí esta parte de otra de las sucesos fundamentales para entender lo que somos ahora. Y yo creo que algún día de estos tenemos que dedicar un programa completo a la Revolución Francesa, por la importancia que tuvo y de repente por las contradicciones en las que muchas veces caemos y en las que no nos damos cuenta. Aquí nos están planteando como varias cosas que con las cuales vivimos y que me parece importante resaltar. Una de ellas es que muchas de las independencias de Latinoamérica fueron inspiradas en ideales burgueses, pues, ¿no? También otras de la ¿a qué me refiero con burgués? A la idea de libertad, básicamente. Las independencias que proclaman la libertad y la noción de sujeto, de individuo, son conceptos propios de la Revolución Francesa, que es una revolución burguesa. También este es un concepto que de repente muchas veces lo usamos, pero pocas veces lo entendemos en toda su magnitud, pues, ¿no? Y como lo dije anteriormente, esta revolución, la Revolución Francesa, fue inspirada en parte en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Es como muy importante tener esto en cuenta para después entender cómo se van desarrollando los acontecimientos en los diferentes países de Latinoamérica. Es importante darnos cuenta que si bien la mayoría de los muertos los pusieron las clases bajas, la mayoría de los conceptos los trataron de imponer las clases criollas. Y estos conceptos que trataron de imponer son conceptos burgueses que tenemos que estudiarlos para entenderlos y para entendernos a nosotros mismos. Otra de las aportaciones que tuvo la Revolución Francesa fueron esta carta de la Declaración de los Derechos del Hombre, que es la precursora de lo que ahora llamamos derechos humanos. Y estos derechos del hombre de igual forma están basados en una idea liberal del mundo. es decir, en una idea burguesa. Todo esto que aquí lo estamos hablando sucintamente, porque pues el tiempo no nos da para más, y nos saldríamos del objetivo que nos trazamos el programa del día de hoy, pero sí es importante recalcarlo, ¿no? Para que de repente tengamos cuidado, o por lo menos sepamos de qué estamos hablando cuando nos empezamos a manifestar y hablamos de libertad, de qué tipo de libertad, o en contraposición la libertad contra la igualdad, en fin, todo este tipo de ideas y de conceptos que la idea es que estén como más o menos claros, o por lo menos dejar la intención de que se investiguen para tener como una mejor idea de qué es lo que podemos hacer y sobre todo de qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos con la cápsula de Camilo Vicente. Vamos a escuchar un poco de música aquí en la caja de colores. Llevo tatuada en el alma. La Caja de Colores es un radio. Ya estamos aquí con Camilo Vicente para su cápsula del día de hoy. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia, ¿y tú? También bien, platícanos, ¿de qué va a tratar la cápsula del día de hoy? Como es la primera, aún no agarramos suficiente experiencia en esto, ¿verdad? Solamente quisiera hacer un comentario, ¿no? Tratar de no ser tan extenso, referente a un tipo de memoria, que es una memoria, particular, ¿no? Dentro del conjunto de memorias que existen, y se refiere a la memoria institucional de un país, ¿no? Y ese es el comentario el que quiero hacer el día de hoy. Perfecto, Camilo, pues entonces platícanos, da entrada a tu cápsula, platícanos sobre este tipo de memoria del que nos quieres hablar. Bueno, en primer lugar habría que señalar que no hay un solo tipo de memoria, sino hay muchas memorias, ¿no? Desde la memoria individual de cada uno de nosotros, que está conformada por nuestros recuerdos de vida, de infancia, nuestras experiencias, nuestra memoria familiar, por ejemplo, que también está que es compartida, digamos, con nuestra familia o nuestras amistades, y que está materializada desde álbumes de fotos de los cumpleaños, hasta historias que se cuentan en las reuniones cuando se reúne la familia, etcétera, pasando por la memoria colectiva, pues ya de grupos mucho más amplios, de comunidades, de regiones, incluso, que se materializa en otro tipo de en otro tipo de formas, desde las tradiciones, los cancioneros populares, los mitos, las historias que se van transmitiendo de generación en generación en una cierta comunidad urbana o rural, etcétera. Pero los países, en términos globales, también construyen una memoria que tiene que ver, digamos, con su memoria pública o su memoria institucional. Y es particularmente una memoria que lo que hace es registrar las formas de gobierno de cada uno de los en cada uno de los momentos de la historia de ese país, ¿no? Y por eso es que los países en general cuentan con un sistema o con sistemas de archivos institucionales en donde van resguardando esa memoria institucional de su país, ¿no? México no es la excepción y tiene un sistema de archivos bastante amplio, ¿no? Que es coordinado por el Archivo General de la Nación, y es justamente quien se dedica a regular las formas en que esta memoria institucional tiene que ser conservada, preservada y difundida para el conocimiento de todos, ¿no? Y bueno, es esta memoria institucional, que está materializada en los archivos institucionales, tiene diferentes usos. Hay gente que, por ejemplo, recurre a los archivos para tratar de encontrar algunos documentos que prueben, por ejemplo, que su comunidad es la dueña de algún terreno porque fue cedido en algún momento por algún gobierno, etcétera, etcétera. O en mi caso, como historiador, que recurro a este tipo de fuente para reconstruir o intentar reconstruir ciertos procesos o ciertos periodos de una época determinada, ¿no? Entonces, digamos, esto un poco como introducción para señalar cuál es la importancia de la conservación, la preservación y la difusión de estas memorias institucionales, de los archivos institucionales, ¿no? Ahora bien, se va a comenzar a discutir una ley general de archivos muy importante, ¿no? Que va a tratar de regular la existencia y la vida de la memoria institucional, ya no solamente en el nivel federal, sino en todos los niveles de gobierno de la República, ¿no? Desde el municipal, el estatal y obviamente la administración federal. Sin embargo, ya antes había una ley federal de archivos que fue aprobada en 2012, que comenzó a regular el uso y, digamos, los mecanismos de la archivística nacional. Y aquí nos encontramos con un problema, particularmente la gente o las personas que se dedican a la investigación de la historia reciente de nuestro país se encuentran con un grave problema que no quisiera dejar pasar por alto, porque además lo he venido señalando ya desde hace algún tiempo. En esta Ley Federal de Archivos se introdujo un artículo muy peligroso y muy absurdo, por decirlo de alguna manera elegante. Se introdujo un artículo que señala que hay cierto tipo de documentos históricos que por la información que contienen, a pesar de ya ser información histórica y por definición pública, ¿no? Porque si algo es histórico es público, aún que ya sea un material histórico, público por ende, por la información que contiene, puede ser reservada hasta por 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un documento que la Administración Federal considere que contiene información que es sensible y que por lo tanto aún no puede ser puesta a los ojos de todos, ¿no? A pesar de ya ser un documento histórico, puede seguir siendo reservada hasta por 70 años, ¿no? 70 años, o sea, es decir, casi un siglo, ¿no? Y piensen en cualquier tipo de archivo, ¿eh? O sea, en un contrato para concesión de derechos para la explotación petrolera, por ejemplo, ¿no? La forma en que se lleva ese contrato, las diligencias que lleva a cabo el gobierno federal con los contratistas, todo eso que queda registrado en la memoria institucional, si la Administración Federal considera que eso es sensible, lo puede reservar hasta por 70 años, es decir, no vamos a poder conocer esa información hasta dentro de 70 años. Y lo mismo pasa ya con documentación que en estos momentos ya se considera histórica, ¿no? Y en particular, este criterio que está establecido en el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, que, insisto, es un criterio absurdo, ¿no? Ya está siendo aplicado a cierto tipo de archivos que se encuentran en el archivo en el Archivo General de la Nación. En particular, son archivos que popularmente se conocen como los archivos de la Guerra Sucia o los archivos de la represión en México. Es decir, archivos que pertenecieron a dependencias del Estado mexicano dedicadas a la vigilancia de ciudadanos, control político y represión de la disidencia, desde al menos de los años 40 hasta principios de los años 80. Esta información es muy importante porque está vinculada directamente con crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Y es importante porque este archivo es importante porque contiene información que permitiría, no solamente reconstruir la historia, una historia bastante oscura de ese periodo, sino además permitiría o otorgaría elementos para posibles juicios, ¿no? Elementos de prueba para posibles juicios, porque es la memoria del Estado, es la memoria de las dependencias que estuvieron dedicadas a esas funciones, es decir, a la vigilancia de ciudadanos y a la represión de la disidencia. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta ley y con este artículo, ya no los historiadores y los ciudadanos en general, ya no tenemos acceso a este material, ¿no? No tenemos acceso a mucha información que se encuentra allí en ese archivo. Información que va desde lo más sensible, ¿no? En términos, por ejemplo, de en qué momento fue desaparecida una persona, ¿no? A dónde fue trasladada, quiénes se encargaron de ese traslado, exactamente por qué fue que lo desapareció, es decir, sí presuponían que tenía algún vínculo con un movimiento armado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay información que va desde ese nivel, muy, muy, muy sensible, a información política de carácter general, pero también de manera importante. Por ejemplo, ¿quiénes eran los agentes de estas dependencias que se dedicaban a la vigilancia, que se dedicaron a la vigilancia de ciudadanos durante mucho tiempo. Entonces ahí encontramos nombres, o vamos a encontrar nombres, pues bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los subdirectores de la Dirección Federal de Seguridad, una de las principales dependencias encargadas de la vigilancia y de la represión a la disidencia en México, uno de sus subdirectores, pues era nada más y nada menos que el hermano mayor de Carlos Slim Elú, ¿no? Que fue Julián Slim Elú, es decir, uno de los hermanos del hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del vínculo, de la vinculación estrecha entre el poder político y el poder económico en México, no solamente se está hablando de esta vinculación que aparece en los periódicos y a la luz del día. También estamos hablando de estas vinculaciones que se han ido forjando a lo largo de las décadas, ¿no? En una complicidad por mantener el poder de ciertos grupos, ¿no? Entonces, nombres como Julián Slim Elú, hermano mayor de Carlos Slim, van a aparecer en esos registros. Y por eso, o esa es una de las razones por las cuales yo supongo que ahora están aplicando este tipo de legislación para mantener oculta este tipo de información, ¿no? Insisto, si tomamos en cuenta, como dije en un principio, que este tipo de archivos, su significación es ser la memoria institucional de un país, lo que están haciendo al cancelar la posibilidad de revisar y consultar este tipo de material es justamente negar esa memoria o negar esta parte de la memoria institucional de un país a sus propios ciudadanos, ¿no? En cualquier otro lugar, esto sería un delito contra la democracia, ¿no? En cualquier otro lugar, menos en este país, al parecer, ¿no? Y el caso es, y con esto termino, el caso es como son temas, digamos, ante tanta atrocidad que estamos viviendo, es un tema que pues parece que solamente importaría a los historiadores, ¿no? Sin embargo, me parece que tendríamos como ciudadanos, tendríamos el deber moral de poner atención y reclamar respecto a lo que se está haciendo con estos archivos, porque insisto, son parte de la memoria institucional de nuestro país. Nada más. Sí. Me gustaría recalcar esta parte que dices del vínculo que hay, de estas vinculaciones oscuras que hay, ahora sí que como decimos allá en el barrio, en lo oscurito, y hace rato yo me preguntaba por qué los 70 años de reserva, ¿no? Y pues yo creo que precisamente estos 70 años de reserva son para poder mantener estas cosas precisamente así, en lo oscurito, ¿no? Pues claro. Pero bueno, pues vamos a continuar. Exacto, y además son vinculaciones que siguen funcionando, o sea, ese es el tema, ¿no? Es decir, cuando en México hablamos que se sigan cometiendo crímenes políticos como los que estamos viviendo hoy en día, y que esto en gran medida se deba a la impunidad, no solamente estamos diciendo a la impunidad que impera ahora, sino que es una impunidad que se ha ido construyendo históricamente en este país, ¿no? Y impunidad que está en esos archivos. Si nosotros pudiéramos conocer quién, cómo, en qué momento, bajo las órdenes de quién y con qué objetivo desaparecieron a cientos de personas en este país, también estaríamos en posibilidades de poder juzgar, si no penalmente, sí moralmente. Y esta sociedad podría al fin tener elementos para reconstituirse también moralmente. Pero como eso no se nos es permitido hacerlo, o se nos está bloqueando, pues entonces seguimos reproduciendo como sociedad justamente este tipo de crímenes cuya posibilidad está, por una parte, vinculada a la impunidad en la que se amparan, ¿no? Y que es una impunidad, insisto, que se ha construido históricamente en nuestro país. Muy importante eso. ¿De cuándo es esta ley? Mira, yo sé que luego me acusan a mí de ser, ¿cómo se llama? Conspiracionista. Pero de verdad es que no hay casualidades, pues. o bueno, sí las hay, pero nosotros, esta ley, la Ley Federal de Archivos, se aprobó en 2012, ¿no? Entonces, pues digamos que entró junto con este nuevo gobierno. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Camilo. Me gustaría que tal vez en la siguiente o en una futura cápsula nos platicaras un poco acerca de esto de la memoria institucional, ¿no? ¿Cómo es si no está como un poco tergiversada o cómo es que se recupera esta memoria institucional? Pero bueno, ya lo dejo ahí como para el futuro. Me imagino que tú ya lo habrás contemplado, pero pues ya lo dejo. Claro, sí, seguro. Ya es un compromiso y lo hablamos. No, pero es solamente decir que, ojo, las memorias no tienen una valoración moral. Es decir, no hay memorias buenas, memorias malas, ¿eh? O sea, son memorias que están ahí, ¿no? O sea, es decir, aquí no hay, y toda memoria, de alguna manera, tiene un cierto grado de tergiversación, ¿no? O sea, no hay ninguna memoria que sea transparente. Por eso es importante justamente poner en el debate público estas memorias, ¿no? Justamente por eso. Pero bueno, al parecer no lo vamos a poder hacer en nuestro país. Bueno, pues evidentemente es todo un tema, como pueden ver. Te agradecemos, Camilo Vicente, que hayas estado aquí en la cápsula Los Colores de la Memoria, y nos vemos el próximo mes, en septiembre. Septiembre. Hasta luego. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores, y este tema muy interesante acerca de la memoria y del acceso que debemos de tener a estos documentos que son la fuente de los sucesos y a la vez la fuente de la memoria. Y esta acción tan absurda y tan abyecta de tratar de reservar los documentos hasta por 70 años, ¿no, Natalia? Esto que nos decía Camilo. Sí, así es, particularmente los documentos de la llamada Guerra Sucia, ¿no? Que son finalmente los que les interesa mantener ocultos, no, no es tanto si, ¿cómo se llama? Cuestiones folclóricas, sino cuestiones de guerra, de represión, y también en algunos casos se puede utilizar también para ocultar archivos de pertenencia de los pueblos, ¿no? Como decía Camilo. Claro. Bien, pues estamos ya por terminar la Caja de Colores. Para nosotros ha sido una experiencia y un gusto estar trabajando este libro. El siguiente programa vamos a seguir trabajando este libro porque ya entramos de lleno en las revoluciones de independencia de América Latina. Hasta ahorita aquí lo dejamos, nos quedamos con este contexto. Hablamos de la revolución de Estados Unidos, de la revolución de independencia, de la revolución francesa y del contexto tanto de cómo estaban viviendo los españoles y cómo estaban disfrutando de este saqueo de América, pero que también a su vez esto les llevó a quedarse estancados. Y por otro lado, también estuvimos viendo cómo los ingleses supieron aprovechar estas ventanas que dejaba abiertas el reino español. Y por otro lado también hablamos acerca de esta forma totalmente arbitraria de trazar países, trazar divisiones políticas, de dividir pueblos, de dividir comunidades. Este ha sido como un viaje a los contextos, a entender cómo y por qué se fueron suscitando las independencias de los diferentes países de América. Así es, pues ya tenemos que irnos, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado y, como siempre, agradecemos a Nuestra Voz Radio el espacio y a José Manuel Dip. Y pues nos estamos viendo el próximo martes. Nosotros fuimos Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza, y esto fue La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Adiós. Hemos llegado al final de este viaje en La Caja de Colores. Los esperamos el siguiente martes. Ya saben, a las 6 de la tarde. Naturalmente, por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado.